una situación de disparidad en ese sentido, y eso también ha ocasionado a comienzos del año bastante conflictos para poder llevar adelante el proceso, porque había problemas con teleconferencia, interrupciones de los debates por eso, y bueno, ha sido eso motivado que la Fiscalía y también los querellantes en adhesión hayan presentado pedidos para que se los detenga los imputados y de esa manera el tribunal asegure la continuidad del proceso, y bueno, esas medidas no fueron aceptadas, ¿no?